innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Vamos a seguir el estudio del Evangelio de Marcos, cambiando esta vez el pasaje al capítulo 9, versículos 30 al 32. Si usted recuerda, en los pasajes anteriores que recién acabamos de estudiar en las sesiones pasadas, después que Pedro confesó a Jesús diciéndole, «Tú eres el Cristo», y después de la transfiguración del Señor con la cual confirmó a sus tres más íntimos apóstoles que verdaderamente era el Mesías. Después de esos dos eventos, repito, el ministerio del Señor entró en su fase final. La cruz se encontraba a menos de un año de distancia. Así que al Señor se le volvió extremadamente importante que sus apóstoles entendieran la realidad de su muerte próxima. Quería que ellos entendieran que estaban viviendo bajo la sombra de su muerte. Deseaba que estuvieran preparados. ¿Cómo iban a darse cuenta de que estaban viviendo bajo la sombra de su muerte? Marcos capítulo 9, versículos 30 al 32, nos muestra lo que el Señor estaba haciendo con sus apóstoles. Escuche este pasaje. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, «El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día». Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Lo primero de lo que podemos darnos cuenta es que Jesús estaba entregándose a ellos intensamente y con exclusividad. Cuando los discípulos entendieron que Él era el Mesías, entonces se hallaron listos para comenzar a entender la realidad de su muerte. Si usted recuerda el capítulo 8, versículos 29 y 31... allí el Señor Jesús los había llevado hasta el punto de preguntarles, «¿Y ustedes, quién dicen ustedes que soy yo?». Y en el versículo 29, respondiendo, Pedro le dijo, «Tú eres el Cristo». Pedro fue el que respondió, pero todos estaban participando de esta intuición en una manera muy personal, nada más que no se atrevieron a verbalizarlo como lo hizo Pedro. Ahora, en el versículo 31 leemos inmediatamente que Jesús comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Cuando estudiamos este pasaje, vimos que Jesús les estuvo comunicando que su muerte y resurrección eran inevitables. Eso es lo que quería decir cuando decía que le era necesario morir y resucitar al tercer día. Su muerte y su resurrección eran inevitables. Y eran inevitables porque formaban parte del decreto de Dios para la redención del hombre. También vimos cómo Jesús se topó con la incomprensión de Pedro, que después de que Jesús les enseñó acerca de su muerte y su resurrección, Pedro le dijo, «En ninguna manera esto te acontezca». Y eso requirió que el Señor lo reprendiera fuertemente, diciéndole, «Vete atrás de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres». Ahora en el capítulo 9, versículo 30, leemos que Jesús siguió enseñándoles intensamente y con exclusividad. Ahí leímos, habiendo salido de allí, es decir, de Capernaum, de su propia casa, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese. Y a continuación el versículo 31 nos dice Marcos, porque enseñaba a sus discípulos y les decía. Así que el Señor les estaba enseñando intensamente y con exclusividad. Estaban caminando por toda la campiña de Galilea. Marcos cubre aquí varias semanas de ministerio en que Jesús estuvo entregando en forma personal a sus discípulos. Jesús estaba evitando otra vez el encuentro con el liderazgo de Israel, con los escribas y con los fariseos, y estaba evitando el encuentro con las multitudes. Conociendo la ternura de Jesús para con las multitudes, a las cuales veía como ovejas sin pastor, uno se pregunta por qué las evitaba. El versículo 31 nos da la respuesta. El versículo 31 nos dice que Jesús estaba tratando que entendieran que ciertamente iba a morir. Voy a volver a leerlo. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. El Señor Jesús, durante varias semanas, debió de darles enseñanza abundante y reiterada acerca de su muerte. Por favor, vea otra vez el capítulo 8, versículo 31. Ahí Marcos escribió y comenzó a enseñarles acerca de su muerte y su resurrección. Se fijó en esas palabras, comenzó a enseñarles. Pedro interrumpió la enseñanza. Y ahora en el capítulo 9, versículo 31, Marcos nos dice, porque enseñaba a sus discípulos. No nos dice, enseñó a sus discípulos, sino que enseñaba a sus discípulos, lo cual quiere decir que continuó enseñándoles lo que había comenzado a enseñarles en el capítulo anterior, algunas semanas antes. El Señor, además, estaba enseñándoles muy claramente que estaba hablando acerca de él mismo cuando decía que iba a morir. Vea por favor el capítulo 8, versículo 32. Después de mencionarles que debía de ser muerto y resucitar a los tres días, Marcos escribió, esto les decía claramente. Y lo que Marcos nos está comunicando es que Jesús ya no les estaba hablando por medio de parábolas. Ya no les estaba hablando por medio de figuras de lenguaje, sino que les estaba hablando en un lenguaje normal, perfectamente claro para que entendieran. Además, el Señor Jesús estaba utilizando un título que dejaba perfectamente claro que se refería a Él mismo. Por favor, da el capítulo 8, versículo 31. Ahí dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, etc. Luego pásese al capítulo 9, versículo 31, y leemos que Jesús les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y luego si se pasa al capítulo 10, versículo 33, otra vez Jesús les dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado. Este título, el Hijo del Hombre, era un título favorito en los labios de Jesús para referirse a sí mismo. No lo utilizaba acerca de ninguna otra persona. Y ninguna otra persona lo utilizaba acerca de él. Y cuando el Señor Jesús les decía que el Hijo del Hombre habría de ser entregado, era una forma de darle una gran solemnidad a la verdad que les estaba declarando. Así que los discípulos debían entender que esos eventos eran ciertos e inevitables. También porque el Señor Jesús utilizaba un lenguaje futurista de certeza. Vea nuevamente el pasaje que estamos utilizando, capítulo 9, versículo 31. El Señor les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Los tiempos futuros comunicaban que ciertamente aquello iba a suceder. Jesús estaba, pues, tratando de que entendieran que ciertamente iba a morir, que en aquellos momentos, tanto él como ellos, sus discípulos, estaban viviendo bajo la sombra de su muerte. Sin embargo, el Señor no habría de lograr concientizarlos como él deseaba. Porque el versículo 32 del pasaje que estamos estudiando nos enseña que los apóstoles no pudieron entender que vivían bajo la sombra de su muerte. Voy a leerlo otra vez para usted. Marcos escribe, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Jesús estaba mostrándoles la sombra de la terrible realidad en el futuro. ¿Por qué insisto en decir la sombra? Déjeme ilustrarlo. Cuando nosotros estamos parados en una calle, cerca de una esquina, a veces podemos ver que repentinamente en la esquina se asoma una sombra de alguien que viene caminando. Y la sombra va entrando más y más y más dentro de nuestra vista. Cuando vemos la sombra de alguien que se acerca, podemos anticipar la presencia de la persona que está proyectando la sombra. Así el Señor Jesús estaba tratando de mostrarles una sombra de su muerte. Estaba tratando de mostrarles, por decirlo así, que su muerte se encontraba a la vuelta de la esquina, muy próxima. Y el Señor Jesús no quería que su muerte los tomara enteramente desprevenidos. Pero los apóstoles no pudieron asimilar el significado de lo que les estaba diciendo. Les era muy difícil y debemos entender por qué. En primer lugar, ellos habían entendido, por fin habían llegado a la comprensión clara de que Jesús era el Mesías de Israel. Y en su mente, la liberación de Israel requería de un Mesías vivo, no de uno muerto. En la mente de ellos, no estaban pensando tanto en que Israel necesitaba liberación acerca del pecado. Más bien esperaban que Jesús llevara a cabo la liberación con respecto a Roma. Y eso demandaba un Mesías vivo, no un Mesías muerto. Por eso no podían entender lo que les estaba diciendo. Y por otro lado, démonos cuenta de que la realidad de la muerte es demasiado dura para aceptar la resurrección. En uno de los libros del Antiguo Testamento, el libro de los Cantares escrito por Salomón, en el capítulo 8, versículo 6, Salomón escribió que fuerte como la muerte es el amor. Independientemente de lo que estaba diciendo acerca del amor, dése cuenta de que Salomón estaba diciendo que la muerte es la realidad más fuerte. Y por eso a los discípulos les costaba trabajo entender que Jesús les estaba comunicando que estaban viviendo bajo la sombra de su muerte. En otras palabras, que estaba a punto de suceder. Los apóstoles de Jesús estaban por enfrentarse a la experiencia que podía poner fin a sus esperanzas. La muerte de Jesús sería para ellos la destrucción de sus esperanzas mesiánicas, la destrucción de sus esperanzas de un futuro para Israel, de un futuro para ellos mismos. Su muerte significaría el triunfo de la muerte sobre la vida. Significaría la renuncia a vivir, la aceptación de que todo termina aquí y ahora, a 2 metros bajo tierra. Por eso Jesús quería que estuvieran preparados, para que cuando la muerte sucediera, estuvieran esperando su resurrección, el triunfo de su vida sobre la muerte. Me dio gusto estar con ustedes una vez más, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.